¿Ya se cansaron? Ah, me cagaron, boludo. Bueno. Estamos en los chistes rápido. Ahora sí, mataderos. Son como una banda, tío. Un hombre, mira. Con una camiseta de Platense, tiene huevo la piba. El barrio de Goyeneche. El barrio de Goyeneche. Estamos ídolos del rock. Estás cada día más churro vos, eh. Ahí va, ahí se te ve la. La carompa. Qué cara está la cebolla, eh. ¡Vamos con eso! Ah, vamos a tocar, perdón, mil disculpas. Vamos a tocar una canción que no hemos tocado anoche porque no queríamos repetir. Y habla un poco de eso de estar juntos. Y creemos nosotros en los tiempos y creemos que podemos llegar a encontrar un buen tiempo de estar. ¿No, querido Leo Delgado? ¿Usted qué opina? ¿Cómo te dejé azorado?